Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos el especial de Avengers Infinity Wars. Es una película que yo no esperaba tanto. Yo no pensé que iba a ser lo que fue, lo que nos hizo sentir dentro del cine. Es una película que, wow, digo, si es una película de superhéroes, si es como un hito, es un parteaguas ya a partir de esta película con película de live action de superhéroes. Si es algo importante, quizá no sea la mejor, quizá en algún momento tenga detalles, quizá en algún momento pueda haber una película mejor que lo que está haciendo Infinity Wars. Independientemente que gustes de los cómics de Marvel, independientemente que sea que gustes de los cómics de DC, de Image, de el Miller Worlds, independientemente lo que te guste, creo que sí es una película importante por donde quieras hacer un análisis de esta película. Si bien es un buen tramo lo que ha caminado esta película, pero creo que lo hacen de una manera interesante, lo hacen de una buena manera. Tienen personajes que incluyen en el universo, tienen personajes que van construyendo este, no puedo decir este final, sino este preámbulo, este peldaño más sobre todo este universo que están llegando a construir Marvel. Y la verdad creo que, híjole, hay tantas cosas que platicar de esta película, hay tantas cosas también que reclamarle, pero de en sí creo que, iniciando la editorial, creo que merece que la fuera, vayas a ver. Digo, vamos a tocar spoilers, así que con advertencia de spoilers viene este programa, así que en serio, por eso me aguanté esta semana para poder hablar duro y tendido de Infinity Wars. Y si no la has visto, en serio, date el tiempo, no importa cómo la veas, pero en serio, vela en pantalla grande. ¿Por qué? Porque ahí se disfruta muchísimo, ves varios detalles, inclusive ahora hay un detalle que quiero hablar, igual a lo mejor es personal, pero hay un cierto detalle que me hace pensar que si bien en algún futuro no muy distante va a haber un reboot, va a haber borrón y cuenta nueva, un reboot, no lo sé en cuánto tiempo, en poco o mucho, pero creo que hay que disfrutarla, ¿no? Y disfrutarla como lo que es, ¿no? Igual a lo mejor cuando venga el reboot, DC ya tenga una buena, excelente película, y estemos diciendo, ¿no?, que a lo mejor le falta, ¿no?, como lo que hizo en algún momento Marvel. Pues no sé, ya había dicho, ¿no?, desde hace mucho tiempo que estoy realizando el podcast, creo que es un buen momento para el momento geek, para las series de superhéroes, animación, ciencia ficción. Creo que es un buen momento para ese gusto que se fue construyendo, ya sea en ti, ya seas tú de los 80, ya seas tú de los 90. Es un buen momento para que se vea traducido de viñetas a lo que es la pantalla. Digo, una película muy buena, pero ahorita vamos a desmenuzar poco a poco esta película. Y también vamos a hablar un poco de la animación que nos hizo la recomendación con la señorita M, lo que es Agritsuko. Agritsuko es una animación, un producto original de Netflix, Es una entre fábula porque todos los personajes son animalitos. Si bien Retsuko es una oficinista recién egresada, está inmediatamente de que es egresada, busca trabajo con ese anhelo que tenemos todos los que vamos por primera vez buscando un trabajo fijo, un trabajo que pueda solventar nuestros gastos, inclusive nuestros sueños. Retsuko está inmediatamente, queda harta trabajando en una oficina, ya que esta señorita descarga toda su ira acumulada después de una sesión de trabajo. Te encuentras al jefe que no aprecia tu trabajo, que te destroza, que hace comentarios hirientes sobre tu trabajo, inclusive flojo, inclusive manipulador, inclusive que se cree todopoderoso. También tenemos a la compañera chismosa, tenemos a toda una entidad, a toda una fauna en una oficina. Así que todos los que trabajamos en oficina, o los que trabajamos en todos los que trabajamos, pues nos encontramos con este tipo de entes. Y Retsuko lo que tiene es de que ella es adicta, o más bien ella tiene su hobby, o más bien su forma de fuga para sacar todo el estrés es ir al karaoke y cantar lo que es death metal. Pero las peripecias que sufre Retsuko son buenas, son interesantes. Creo que si bien tiene toda la influencia extrovertida de lo que es la animación manga, creo que toca cosas muy interesantes en esta animación. En serio, son 12 capítulos de 15 minutos. En serio, la recomiendo. Ahorita vamos a hablar un poco más de ella. Y de una vez vamos empezando el programa con las noticias. Así que quédate en la Comancha Comics. Y yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Para comenzar nuestras noticias, ¡cowabunga! Tenemos que los Power Rangers fueron adquiridos por la compañía Hasbro, esta importante compañía de juguetes. Quién sabe que tenga planes preparados para los Power Rangers. No sabemos si va a ser una nueva línea de juguetes o cómo los vaya a traer. Desconozco, pero el chistecito a Hasbro le costó $500 millones para tener lo que es la franquicia. No sé si van a impulsar nuevos juguetes, nuevas series. Estaremos viendo qué Hasbro, qué es lo que realiza con esta franquicia, si bien es importante para los 90s y también para las nuevas generaciones. Suena a que quiero ver qué es lo que hace Hasbro con esto, a ver qué es lo que realiza con figuras o inclusive con robots. Quisiera verlo, así que estaremos checando muy de cerca qué es lo que realiza Hasbro, por tanto, en juguetes. También tenemos en otras noticias que Star Wars felicita a lo que es Avengers Infinity Wars. Híjole, qué bueno que veo que vayan aprendiendo cómo es el manejo de personajes, pero bueno. Bien por Star Wars. En otras noticias también, pero este es de Comic Book Reporters, que por ahí ya se están ticiando, digo, para la cruda después de la película de Infinity Wars, ya se están ticiando qué es lo que viene, qué películas vienen en camino. Tenemos una película de Doctor Strange, Illuminati, que suena interesante. Ahorita les vamos hablando un poco, hablando un poco. Mis predicciones serían para futuro para Marvel, antes de comenzar lo que es especulaciencia. Es de que yo digo que en algún momento sí se tienen que aliar lo que son los Illuminati, este consejo, este conclave, que de las personas más inteligentes del universo Marvel deciden lo que se va a hacer y lo que no se debe de hacer con temas, con personajes que no pueden ser controlados, que no se puedan controlar, o que necesiten de toma de decisiones de gente que ha pasado por algo, o que de plano puedan ayudar al futuro de la Tierra. Y este círculo puede sonar un poco egoísta, entre comillas, que sean los más inteligentes de la Tierra, decidan qué es lo que va a pasar con algún ente, con alguna situación, o con algo que se avecine, o con algún mal que tengan que resolver. Primero hacen como una contingencia y se toma una decisión qué es lo que puede proseguir. Pero bueno, para esto les digo que me imagino que sí se tienen que aliar lo que es los Illuminati. Parece que Doctor Strange por ahí va a poner la piedra angular, y a mí se me hacía para que diera como pauta a los Illuminati para Planet Hulk o War Hulk. Me hubiera gustado ver eso, me gustaría ver eso antes de que otra cosa suceda, me gustaría ver eso, pero mi predicción para esto es de que siento que vienen los Skrulls, siento que vienen guerras secretas. ¿Cómo lo vayan a amalgamar? Ahí sí tengo mi teoría. Digo que ahorita con lo que pasó en Marvel, digo, los que ya saben lo que pasó con todo lo que pasó con Infinity Wars, pues tengo la especulación que en algún momento los personajes que no están ahorita pues van a regresar como Skrulls, y que antes de que regresen, pues van a tener allá un enfrentamiento como lo que es el Secret Wars. Pero ese es un punto a tratar y es un poco debatible. Pero si quieren, ahorita ahondamos un poquito más que en lo que hablamos de Avengers Infinity Wars. También viene lo que es Guardianes de la Galaxia 3. Y va a estar bueno aquí porque Star-Lord ahorita anda medio tocado. Por ahí tenemos que Mighty Thor viene. Tenemos una película de Black Widow. Ojalá que cuenten los orígenes oscuros de este personaje, que sea como más como en la Guerra Fría, según yo. Pero no creo que vayan a tocar la Guerra Fría, vayan a tocar otro tipo de eventos para que le den un contexto a la Viuda Negra. Viene una película de Wasp. Y por ahí viene, es importante el título, Escape of the Microverse, el escape del microverso, pues suena tentadora. Viene una película de Black Panther, por ahí el título tentativo es Secret Empire, el de Nova, viene por ahí de Thunderbirds, que por ahí viene la carita o logo de este Deadpool. Vayan tomándolo con sus ligeras reservas. Viene también lo que es Ant-Man. Viene por ahí dos Spider-Man, una animación. Y viene Spider-Man Academy. No sé qué vaya a tratar eso. Y viene por ahí una película de Warlock. Otra que también me puede, que esto debe ser como tomada a sus reservas, viene una película de los Cuatro Fantásticos. Digo, no sé, esto lo sacó, esta imagen viene extraída de Comic Book Reporter. Esperemos que esto no sea como bueno, quizás sea una noticia, pero no tan apegada a la realidad, como por ahí como una especulación, a ver cómo reaccionamos los fans. Por ahí en otras noticias que nos estamos esperando, también esto puede ser tomado por con la brevedad posible, ya que estamos hablando de reboot de películas que fueron importantes en su época, de 1966, Viaje Fantástico. Recordarán que la premisa iba de que un científico reduce en un tamaño microscópico un submarino, donde esta tripulación va a zarpar dentro de un paciente en coma, con esperanza de salvarlo. Así que va a haber un reboot de esa película, nos lo van a traer a esta temporalidad, y esperemos que lo hagan de buena manera, porque por ahí me están haciendo temblar algunos reboots de los que voy a comentar. Y para esto también, porque es importante, el Viaje Fantástico estará inmiscuido por ahí Guillermo del Toro, así que estaremos esperando si es verdad esta noticia. También tenemos que, en otras noticias, tenemos que va a haber un reboot de lo que es Rambo Primera Sangre, de 1982. Híjole, aquí sí me pone un poco a pensar, porque, no sé, creo que ese tipo de películas fueron como hechas como aguante, hechas como anillo al dedo, porque si bien Sylvester Stallone es carismático e inclusive en su lado bárbaro, en su lado salvaje, pues le quedaba bien el personaje, pero no sé con qué, a dónde vayan a ir. Digo, la última película de Rambo, pues a mí no me gustó, inclusive los Expandables, no congenio con ellos, no me gusta, por alguna razón no me gustan las películas. En otro de los que va a haber un reboot, algunos iban a poner como el grito en el cielo, es a la versión de La Mosca de David Cronenberg, a ver qué tal le sale esa película. Otro reboot que también puede que algún momento entre como en pánico en otra película que entren como esperemos verla. No, bueno, yo a este tipo de reboots yo no los veo como altas expectativas, digo, yo sí los veo como esperemos que esté bien y ya si da algo interesante, pues qué bueno. Pero Un Hombre Lobo Americano en Londres, híjole, a ver qué pasa con ese tipo de películas. Digo, algunas son muy muy queridas y otras como que no sé qué vayan a pasar, qué vaya a ocurrir, ¿no? Porque no los veo con otro actor, no los veo con otro contexto. Muchas veces es muy difícil realizar ese tipo de películas porque ya tienen un contexto, ya tienen una carga, inclusive tienen que cambiar argumentos para que funcione en esta temporalidad. Pero bueno, esperemos, digo, siguen insistiendo a hacer reboots y son varios. Otra de las películas que a mí se me hizo fantástica, Train to Busan, sí, está dentro de lo que es el reboot. En serio, si no han visto Train to Busan, lo deben de checar antes de que hagan el reboot o antes de ver el reboot, porque lo que se justifica en ellos de que el idioma fue un obstáculo para que esta película tuviera una gran proyección. Y bueno, digo, llevan años haciendo lo mismo, pero en serio, hagan su favor, vean Train to Busan. Son zombies, pero contados de una manera muy audaz, muy buena. Para mí se me hizo genial. Digo, son de mis películas que de zombies favoritas. Yo no soy muy fan de los zombies. Tengo pocas películas que me gusten. Me gustan. Por ahí me aventarán jitomatazos. Una entre varias. Digo, son de las dos bote pronto. O sea, son Train to Busan, de las más actuales. Y Juan de los Muertos. A mí se me hacen unas películas excelentes. Y digo, les van a aventar lo que es el reboot. Digo, ay, no sé, ahí sí también me llega un poco de vértigo, ¿no? De por cómo manejan la trama, es otro contexto. Digo, lo que les comentaba hace rato, digo, la trama, el contexto, en lugar de estar en Asia, los van a traer ahora a Estados Unidos. Ay, no sé. Sí, está de verse, ojalá que hagan bien los reboots, ojalá que les salga bien las películas, porque creo que los más afectados en las historias somos nosotros. Pero bueno, eso fueron las noticias y los dejaré pensando en todo esto que van a organizar el reboot de estas películas. Esto fue el comentario de las noticias, fue las noticias que nos llamaron más atención. Escríbenos en tus comentarios qué es lo que piensas. ¿Te gustan los reboots? ¿Piensas que sí deben de quedar como desde un principio las películas? ¿Deben de hacerse de época? ¿O sí se deben de dar libertades creativas al momento de cambiar contextos, al momento de implementar nuevas ideas en estas películas que en algún momento funcionaron y que se han convertido de culto? Déjanos sus comentarios, tú tendrás la mejor opción para comentarnos de qué es lo que se debe hacer con estos reboots, ¿vale? Eso fueron las noticias y comencemos con la reseña de Angry Zuko. Este karaoke es mi refugio. Es el único lugar donde puedo ser quien en verdad soy. Por eso nadie puede verme. Siempre lo pensé así. La verdad, esta animación se encuentra en Netflix. Yo me la eché en una cena y una comida porque los capítulos prácticamente son de 15 minutos. O sea, y los capítulos se te van rapidísimo, o sea, yo casi me los bebí, ya cuando ya había comenzado con tres un día, después en, al, algunas cosas. En algún momento estaba haciendo de comer, prácticamente en lo que hacía de comer, en lo que comía y reposaba, me aventé los siguientes capítulos. Así que tiene opción de idioma en español y también en su idioma original, en japonés. Ojalá que los disfrutes en los dos. Yo lo vi en español por estar haciendo mi actividad, es escuchar, y al momento de que me hace clic la animación, me quedé con wow. O sea, hay tantas cosas que son memorables, hay tantas cosas rescatables en esta animación. Si bien al principio les comentaba, es una fábula, es una panda roja, y la verdad el soundtrack, el todo lo que va viajando esta pandita con todo este heavy metal, es fantástico cómo inclusive ella y compone las letras cuando está enojada, cuando algo le molesta, y cuando va al karaoke se refugia en esa parte. Wow, a mí me encantó. Creo que es una, al menos para mí me hizo clic. Si es una de las vivencias que puedes encontrar al momento que inicias al trabajar o estás trabajando. Wow, es un deleite. Hay varios animales donde convergen, ¿no? Desde un hipopótamo hasta un lémur, hasta un venado, inclusive un cerdo, inclusive por ahí una hiena. O sea, es muy bueno, y las personalidades también funcionan muy padre. Todos los rasgos que tienen los animales, inclusive cuando se sienten bien, se sienten alegres, se sienten ensimismados, es muy muy buena animación. Yo la recomiendo, les digo, se les va como el agua cuando empiezas a hacer el clic con esta animación, cuando te empiezas a identificar. Creo que es ese momento cuando es un parteaguas la animación. Si bien también trata como estos puntos de como es una mujer, tiene estos puntos donde la atacan por ser mujer, el lado machista, inclusive los comentarios, de que hay varios comentarios rescatables, ¿no? Porque va avanzando la trama y la chica va conociendo sus puntos débiles, sus puntos fuertes en el trabajo, es oficinista, tiene las peripecias desde los chismes hasta levantarse tarde, llegar con unos chanclas al trabajo. Bueno, a nosotros no nos pasa, pero sí hemos pasado en esa peripecia que se nos hace tarde y se nos olvida algo, desde los audífonos hasta los papeles importantes o realizar un trabajo que encomendaron. Y puesto que no te era tu encargo, no era de alguien más, de eso de que por alguna razón te encajaron el trabajo de alguien más, y eso es purgante. Y eso es lo que pasa también en esta animación, cómo lo resuelve Retsuko, que se llama la panda. Es genial cómo es que sus compañeros también tratan de animarla. Inclusive en algún momento nos hablan un poco de la vida en una de una empresa donde hay varios departamentos. Digo, yo no me veo identificado en eso, pero los personajes, ¿no? Desde hacerte amigo quizá de alguien influyente, quizá hacerte amigo de alguien que pueda escucharte el momento que estás, te sientas solo en el mundo laboral, y que puedas tener una conversación y converjan en algún momento, que tengan ciertos puntos de similitud, porque no quieres spoilear la serie, simplemente son los puntos que yo encontré y dije, ah, me identifico. Me harté de la risa, o sea, la música, creo que ese es un buen parteaguas, vean. Porque reduciéndolo a su mínima expresión, es un godín frustrado, es una godín frustrada, pero cantando heavy metal, componiendo la música a sus jefes, a sus compañeros, a la gente chismosa, a la encargada, mala onda, que te encarga sus propios trabajos, y lo hace genial. Pero la vida que va, que a los que le comento, a lo que aterrizo, es que la vida que va transcurriendo atrás ella, en algún momento la hace pensar qué es lo que está haciendo con su vida. Inclusive al momento de que quiere encontrar en algún momento el amor y se mete a... pero de una manera media retorcida porque ella quiere que la mantengan. En algún momento esa quiere ser su escape porque ya no quiere trabajar, ya está harta, está desesperada. Y se mete a la yoga y encuentra otros personajes que en algún momento son importantes, los ves en la serie, pero no te los muestran más allá hasta que Retsuko se abre con ellos y con estos personajes y les comenta, o más bien les canta sus peripecias, y wow, es ahí donde fluye toda la animación, inclusive los romances, inclusive los enfrentamientos con su jefe, esas cosas que quieres decir pero no puedes decirlas. Está genial, creo que es una animación que deben de ver. No sé si vaya a haber una segunda temporada, me imagino que sí, debe de haberla, porque no termina de una manera, ¿cómo puede decirse? No es que favorable, sino que no termina de una manera concreta, porque sí, como que da pauta a una segunda temporada. Pero tú puedes ver esta animación y puedes concluir, ¿sabes qué? Termino la primera temporada y no me interesa ver la segunda. Es prácticamente autoconclusiva, pero nosotros, los que nos gustó la animación, queremos ver la segunda temporada. Así que Retsuko en Netflix, vela, por favor, porque es hilarante. No. La música es la que a mí me encanta. La introducción con la pandita, cuando mueve una pierna y está todo sonando el heavy metal, a mí me encantó. Así que yo la recomiendo ampliamente. Ahora sí, vamos con lo bueno de esta semana, de lo que es Avengers Infinity Wars, a lo que venimos. Ya la hicimos muy larga, muy cansada. La película. El inicio de la película, si bien ya sabemos para dónde iba, ¿no? Si nosotros sabemos un poco de las películas, no vamos a hablar tanto de los cómics, porque se separaron desde un principio, ¿no? Desde que vemos a Nick Fury, que es negro, vemos a Tony Stark, desde que nos presentan a Capitán América, desde que nos presentan a toda la gama de personajes y cómo se fue armando, vimos que es como un tipo, para mí se me hizo Ultimate, ¿no? Bien o mal iba avanzando lo que es, porque desde que salieron estas películas en solitario estos personajes, inclusive Hulk, nunca pensamos que Avengers, esta película, nos fuera a dar, bueno, al menos yo no lo pensaba, que nos fuera a dar personas al filo de la butaca, personas con temblándoles el labio, ojitos Remy, personas con la boca abierta, con suspiros detenidos, wow, creo que esta película le comentaba y no creo que esté tan descabellada mi reflexión. Creo que sí es un parteaguas, es un hito. Concuerdo con mucha gente que dice, inclusive con un saludo a mi amigo Ramsés, de que concuerdo que Marvel no se había distinguido por sus villanos. Yo no sé si quisiera darles el beneficio de la duda, pero pues la verdad no creo. Siento que esto fue no de chiripa, sino que fue creciendo progresivamente, ya que en esta película el villano es, si bien es Thanos, si bien no se acerca mucho a los cómics, el origen y su ¿cómo puede decirse? Su amor por la muerte, su don por querer avasallar, hacer su voluntad, no importándole más gente, creo que lo hacen brutal, ¿no? Desde un inicio vemos que tiene mesmado, o inicia la película teniendo mesmado teniendo casi en la suela de sus zapatos a Thor, y como vemos a Hulk que lo hace pedazos de 2-3 cachetadas. Hay comentarios al margen, ya que tienes que saber de las películas de los Avengers para entender la película de Avengers Infinity Wars. Sí y no. Sí para completar toda la historia, sí para saber el contexto y a lo que te estás enfrentando, y no porque no abandona mucho no hace mucha reflexión al pasado. Quizás si tengas que, si has vivido o eres de esas personas que se la saltó y por curiosidad o ya no tuviste de otra y estás encerrado en el cine viendo Infinity Wars, creo que no te abandona, entiendes lo que está pasando, por qué está pasando. Hay mucha gente que no sé si ya por el tiempo que pasó o a lo mejor vio las películas y no les interesa. Hay mucha gente que no les interesa lo que es la fantasía, les da flojera, quizás sea de 100 personas sea como un 20% que les interese, el 50% sea moda, quizá el 30% sea porque le gustan los cómics, digo, llámenme exagerado, pero quizás sea así el porcentaje. Creo que no abandona al fan, a la gente que no sabe nada, pero sí he encontrado comentarios de que tengo que ver todas las películas para entenderle. Híjole, primero lee la sinopsis y si le entiendes, rífate a ver la película. Si no le entendiste nada, creo que no tienes nada que hacer a ver esta película. Y no porque sea profunda, no porque sea una película de arte, sino que sí tiene un gran contexto. No sé por qué Hulk ya está en el espacio, por qué Thor está ya no tiene el martillo, por qué de dónde salieron los el mapache, de dónde salió la chica de azul, la chica de azul, por dónde salió la chica de verde, esa chica de las antenas, de dónde salió la planta. Sí tienes que saber de dónde sale el chavito este araña. Sí tienes que ver algunas películas para saber el background de los Avengers, pero si no quieres verla, creo que también es muy válido. No te discrimina la película, si bien empieza con acción, empieza con algo serio, porque vemos a Loki en todo su esplendor, vemos a ese Loki tocado, vemos ese Loki, vemos esa parte de debilidad, esa parte donde ¿no? Eres mi hermano y te tengo que proteger, ya que Thor ya está a punto de entregar, ahora sí que entregar los truenos a su creador, a Odín. Vemos un Loki que se sacrifica, pero bueno, los cómics sabemos que regresa. Empezamos con eso, pero personas que no saben de cómics como que sí les impacta, ¿no? Porque es Loki creo que es uno de los primeros villanos y que cautiva, por bien o mal, cautiva, es que cae bien, no es un villano, es un villano que puede redimirse, ¿no? Y es lo que le valoro a Marvel, que no los mate. Y aquí sí se ve una muerte. Digo, que regrese, como sea que vaya a regresar, con sus diferentes encarnaciones, como desde mujer a un niño, pues lo estaremos esperando. Vemos también cómo el titán loco, como se conoce, vemos que no se toca el corazón, y creo que eso es lo importante en esta película. Es un tráiler sin que nadie lo pueda tener, y se siente tan bien cuando les mete sus fregadazos, sus chingadazos a todos los héroes y hasta los disfruta. Yo empaticé con eso, ¿no? De que en algún momento no se había visto como no se sentía los Avengers como que ay, van a perder, ¿no? Porque ya tenemos la premisa o el preámbulo de que en algún momento se tienen que entrenar, se tienen que enfrentar con la prueba final, con Thanos, con un semidios y más con un guantelete que le da poder ilimitado, que puede manejar desde el tiempo el alma, puede manejar diferentes realidades a su gusto, puede manejar diferentes aspectos a su gusto, desde tiempo, aire, fuego, tierra, vida, muerte, lo puede manejar con solamente un chasquido, y eso lo ponen tan bien en la película. vemos que hay dos batallas. Y eso me encantó. ¿Cómo le dan su tiempo? Dan dos tiempos. Uno en la tierra y dos en el espacio. Me encanta cómo, si bien ahora sí que estaban divididos y los vencieron. Digo, el tema es la letanía de los Avengers. O su primera palabra para enfrentarse a un mal mayor es Avengers Assemble. Aquí estaban divididos. Inclusive desde que, les digo, background, desde que Civil Wars pasa y Tony Stark y Capitán América no tenían un plan para combatir esta amenaza. Si no es nueva, pero esta amenaza creo que la tomaron de lado, y me gustó esa parte porque los toman desprevenidos y poco a poco Thanos se va haciendo, sin que ellos se vayan enterando, sin que puedan hacer nada, se va haciendo de las gemas y pegándolas a lo que es el guantelete. Hay varios cabos sueltos, si bien no nos muestran qué es lo que pasa con cómo agarra la primera gema, si bien vemos como Loki es el segundo que se le entrega, vemos como también en algún momento va con el coleccionista y también le quita la gema. Vemos una que nos saca mucho de onda, que es la gema del alma, y vemos a, spoiler, agárrense, porque vemos a lo que puede ser un ente parecido al Red Skull, que es vigilante o es un guardián de la gema del alma. Y que aquí se me hace interesante esta parte por lo que es los tintes de Gamora. Desde un principio no nos establecen que Thanos tenga una debilidad y que es Gamora. Digo, ahí no lo muestran porque se tiene que deshacer de una alma que la ame, que la adore. Digo, poniéndole en los cómics, el alma que, o la cosa que adora a Thanos, simplemente es la muerte. Es esa parte, es esa musa que lo hace querer destrozar, querer invadir, que ser posesivo, ser un personaje desquiciado, maquiavélico, genocida. Thanos es la descripción prácticamente, azul, morado, o sea, prácticamente esa es su descripción. Y que te pongan, bueno, eso es un poco de los cómics, porque me hubiera gustado que lo hubieran planteado un poco más en la película. Quizá ese sea uno de los pequeños errorcitos de la película. Saben, yo pensé que iba a ser Thanos, pero que nos iban a dar varias películas. Ponle que Infinity Wars iba a empezar con los con la Orden Negra, porque salen sus lacayos, sí les dan pelea a los Avengers por grupitos. Sí les dan pelea, pero la cuestión aquí, pensé que iba a ser la primera, iba a ser como para aflojarlos, y Thanos iba a venir después y ya como para rematarlos, ¿no? Y tener como tres películas. Y yo iba pensando, como bien lo mencionó la señorita Ima, y yo iba pensando que iba a ser como un señor de, como no es cierto, como un el Hobbit, ¿no? Que en la última película se iban a enfrentar a Thanos, ¿no? Con todo su esplendor. No, y aquí sí no lo dan, y es lo que le aplaudo a esta película. Luego nos lo dan desde principio a fin. Quizá no veamos grandes poderes, porque en algún momento hasta llega a boxear a Hulk, no avienta rayos, no avienta, no hace un pase mágico, místico, musical, sino que sí se rifa a trancazo limpio, sí se avienta a querer destrozar, y vemos cómo lo disfruta. Y ese es un personaje que simplemente con esos aspectos lo magnifica, ¿no? Como adora agarrar y soltar trancazos y quitarse como si fueran moscas, como, ¿no? Tú con tu raqueta de electricidad y oír cómo truena, ¿no? Literalmente es lo que se vio en pantalla, y vemos cómo lo goza, cómo se regocija en su magnificencia, ¿no? Cómo este personaje fue construido, y el actor que está detrás, vemos que lo goza, ¿no? Al momento que pum, escucha un tronido, escucha un sufrimiento, escucha las lágrimas, inclusive se Con Gamora se presta a ser magnánimo, ¿no? Indulgente, piadoso, por así decirlo. No, es un personaje que lo construye. Sí tiene sus defectos, claro está, con Gamora. Si bien Gamora como que es esa parte como que cojea y que la va a sacrificar para que le den la gema del alma, alma por alma, dirían por ahí. Una entidad similar al Red Skull, digo, no sé si sea el Red Skull, puede ser como una imagen ahí para nosotros. No lo sé, digo, ese es un cabo suelto que nos deben de decir. Digo, yo en algún momento recordarán Standoff, me imagino que por ahí manipulando algo como que del Tesseract, pues hice alguna conexión y cuando lo vio más pertinente, pues se teletransportó y se quedó anclado en una realidad o saltó a una realidad y por alguna extraña razón, pues se quedó como vigilante, ¿no? Como esta entidad, pero pues eso ya lo resolverán más adelante. Creo que son cositas como que te quedas pensando, ¿y cómo lo van a resolver? ¿Y por qué está ahí? Son pequeñas... no easter eggs, sino pequeñas anclas a tratar a futuras películas. Si bien, y eso es nada más como los primeros, primera mitad de película, porque si vemos cómo se enfrenta, inclusive cómo es que me relega Hulk a un ente que tiene miedo, inclusive como un niño. Me lo manda que al primera de errores, ya no quiero, mamá, ya no quiero ir a la escuela, ¿no? Y se raja, y Hulk me lo hacen un poco infantil, pero es entendible, se acaba de enfrentar a alguien más poderoso y le partió su quesadilla, ¿no? Le pusieron su estate quieto, y a quien no le han puesto su estate quieto, o se ha puesto en su estate quieto y tiene duda, y Hulk así lo vemos en esta película. Es por eso es que en algún momento cambian en un banner por ahí a Hulk. Por el Hulkbuster, y Bruce Banner me gusta porque le dan más juego a ese personaje, lo habían dejado muy descuidado y ahora Bruce Banner pues también tienen que entrarle y le entra de buena manera y es recio y es inteligente y ahora sí que echa el carro para adelante. Vemos a que la mayoría de la batalla que se ahorran mucho de CGI, que se ahorran mucho de destrucción de edificios. De ese comentario que tenemos desde Superman, que ahorita que ya lo estoy pensando, digo, ay, se me hace medio ñoño de que, ay, no, es que Superman destruyó edificios. Y... ah, bueno, ya nos dan gusto aquí en esta película, es en Wakanda, es en el patiezote ese que tiene en Wakanda, pues no hay destrucción de edificios, si vemos gente que se rifa, si vemos que gente que se muere, si vemos entidades peligrosas y que van a matar, vemos gente que sí perece en el campo de batalla, si vemos una... vemos algo descarnado, lo que puede ser alguna batalla. Digo, también nos quejábamos mucho de todos los Avengers en el aeropuerto, ¿no? De que es la Civil Wars, por ahí decían, de que es una guerra. Aquí sí se notan los catorrazos, sí se notan las armas, sí se notan. No sé si se estaban guardando este numerito, porque eso pues lo vemos desde lejos y pues está bien, en una pista de aterrizaje, 6x6 son 12 personajes que se están agarrando a trancazos y a eso le llaman guerra, ¿no? Aquí sí vemos mucho de... ahí sí vemos una campal muy buena. Vemos también que en algún momento llegan a Titán, al planeta nativo de Thanos, después de que sacrifique a Gamora, y vemos también que va por... más bien lo encuentran ahí para emboscarlo, y también esa escena es brutal, esa batalla es muy buena. Hay gente que en esa batalla recrimina mucho a Peter Quill. Si bien Peter Quill tuvo la audacia y sus estrategias son un poco fofas, osas, ñoñas, pero les iba a dar resultados, ya que este muchacho, tiene... o sabe ocupar el personaje, sabe ocupar los elementos que lleva a su cargo, que lleva a su... Que están a su mano, digo. La verdad es muy audaz. El personaje es muy audaz. Que la regó al momento de que ya lo tenían a Thanos controlado. Gracias a Mantis. Que lo que estaba haciendo era adormilarlo, digo. Ah, también tienes que ver la película de los Guardianes de la Galaxia para saber cuál es el poder de Mantis y que los Guardianes de la Galaxia también le entran duro y tupido a los trancazos. Y me gusta esta como división, ¿no? Porque se parte en algún momento los Guardianes van a buscar lo que es la gema, tratar de detener a Thanos, y otro se divide para ayudar a Thor. Hay varias situaciones y las amalgaman bien porque cierran de que Thor recupera un martillo, el destructor de tormentas, que es una arma muy buena, muy buen diseño, inclusive quien aporta por ahí el mango, wow. Híjole, mis respetos para Groot, pero wow, o sea, hubo varios flancos que lo supieron cubrir bien. Sabemos, nos muestran de dónde viene el guantelete, nos muestran de dónde viene inclusive el Mjolnir, nos muestran de dónde viene el destructor de tormentas. Wow, la verdad a mí me impresionó esta película, cómo abarcaron tanto y en tan poco tiempo. Creo que es el fruto de realizar varias. Saber plantear su universo, digo, bien o mal, ahí está, y lo supieron plantear. Conocemos a los personajes, no sé si las películas, ya les dije que en algún momento, si quieren o no quieren conocer de los personajes, vayan a revisar las demás películas. Digo, no aportan, wow, que digan una pieza angular en la película, ¿no? Pero sí les da contexto a los personajes, inclusive para saber qué es lo que pasó, para saber cómo se manejan, tipo de personalidad y hacia dónde van. Como el caso de Peter Quill. Peter Quill, si no has visto Guardianes de la Galaxia 2, venía de perder a su figura paterna, venía de saber o entender que es tener que compartir, tener que abrirse y que ya no ser un cretino, como lo que es. A mí se me hace mucho Seiya de Caballeros del Zodíaco, se me hace Koji Kabuto de Mazinger, se me hace un cretinito de los 90 y queda ahí encerrado Star-Lord en esa parte. Y que en algún momento tengas alguien cercano, que ya tengas una persona que esté viendo por ti o que esté en la nave y sea tu novia o sea tu relación y y te enteres de que su padre la entregó simplemente para satisfacer su deseo de venganza o su ira, para sentirse prácticamente el rey del universo. Pues sí te desmorona, inclusive te vuelve loco, no importando quién sea, y buscas no quien te la haga, sino quien te la pague, y es lo que estaba buscando Peter Will. Mucha gente le recrimina eso, yo no tanto, a mí sí me gustó esa parte de la película. El regreso de la Tierra, cómo se vuelven a regrupar todos, cómo se vuelve a regrupar Thanos con su orden negra que ya se ve mesmada. Y ahora sí que los Avengers sí se están viendo directos al grano, no se están con miramientos que en algún momento unos sí se están muriendo, dos, otros sí los están mutilando. Y está bien, porque no hay manera de parar estos enemigos, sino que tratarlos de inmovilizarlos, pero inmovilizarlos o inhabilitarlos permanentemente, no nada más un rato, no nada más aturdirlos. Y eso es lo que hace bien esta película. Hablar más, digo, es contarte prácticamente todo lo que sabemos o lo que debes de saber, lo que vas a ver en la pantalla. No ganan los buenos, no ganan de ninguna manera. No lo detienen. Solamente postergan algo que les puede suceder. Solamente por ahora él se repliega. Pero los Avengers no ganaron y lo saben. Eso es lo que se queda en el ambiente. Y lo que se pierde es muchísimo más grande que una victoria. Y lo que se pierde es la esperanza. No, hombre, así que todo ese significado, todo lo que va cayendo, todos los que van, entre comillas, muriendo, digo, porque no mueren, digo, superhéroes, al final de cuentas tienen que regresar. Bueno, los que leemos cómics saben, no la sabemos, que tienen que regresar al status quo para volver a contar una historia, para que tomen sus juguetes y los vuelven a meter a la caja, y cuando venga el siguiente director, el siguiente actor, el siguiente productor, pueda realizar algo interesante con los personajes, pero sin que se queden marcados o si queda una marca. Eso te puede ayudar para evolucionar a los personajes. Y hablando de cambios, creo que el más notorio y que se vio en la pantalla en algún momento en Titán es Robbie Downey Jr. Yo siento que, no sé si por ahí decían que ya te había terminado el contrato, recesiones de, o documentos que tienen que ver con sus contratos de algunos personajes, de algunos actores. Digo, eso es extra. Eso, por la actuación, digo, todos quedan bien, todos lo hacen de una buena manera, pero lo que yo digo de Peter, de Robbie Downey Jr., si bien la película, la cinta, el filme, se nota que ya Robert Downey Jr. con el personaje, inclusive Pepper, ya se ven grandes. Ya los años ya les cayeron encima y se nota en pantalla que ya se ven grandes. Yo no sé si fue mala decisión del que editó la película o que tenía que darles una retocada en esa parte. Sí se ven grandes, o sea, se ve que ya no es como para que estén en ya se le ven las arrugas, se ve que el tiempo ya les cayó encima. Se ve que en un par de años más, pues, tendrán que dejar de los personajes a un lado. No sé cómo vayan a hacerlo, digo. No lo veo, digo. Mucha gente es muy fan de Robbie Downey Jr. Yo tampoco lo quiero ver fuera del proyecto, pero, híjole, no sé. No puedo decirte de cuánto le doy más para que siga haciendo ese tipo de películas o sea, el personaje. Para lo que es el personaje, para lo que es e implica el estar en batalla, pues yo siento que le doy unos, yo, si vuelve a trabajar, unas 3-4 películas más, si es que llegan a firmar el contrato. Igual se ve que van a hacer más películas de Avengers, pero no sé cuánto tiempo más vaya a ser Robbie Downey Jr. o simplemente ya se vuelva nada más esté con la armadura o sea CGI. No sé, no sé cómo vayan a resolver esa parte, pero a mí sí lo vi, o sea, eso fue lo único que me saltó de la pantalla, ¿no? Al momento y eso es como un momento emotivo con Peppers, ¿no? De que en algún momento quieren darnos la premisa, o más bien la ancla, o el contexto de que Robbie Downey Jr. ya quiere, sin bien sentar cabeza, ser una persona responsable, entre comillas. Es una de las cosas que sí me llamó poderosamente la atención. Y que, pues bueno, eso sí me hace poner serio, ¿no? De que, wow, la franquicia, pues, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que sigue? Digo, ahorita les enumero que tienen que haber, enumeré de que tiene que haber películas de los Avengers, pero no sé si vaya a seguir, no sé si vaya, tienen proyectos para Iron Man o va a ser una cuestión espacial. Ahí estaremos checándolo. Híjole, yo otra cosa que noté, pero para bien, es de que a mí no me caía bien lo que es el nuevo Spider-Man. Soy sincero, no, o sea, no, me gustaba más Andrew Garfield, pero Andrew Garfield no iba a servir para lo que es este Spider-Man y lo que implicaba. Si bien en algún momento, cuando este empieza a desvanecerse en las manos de este Robert Downey Jr., pues no iba a tener el impacto que un niño, ¿no? Que un chico, que un adolescente que apenas va entrando a la preparatoria le doliera, ¿no? Porque me gusta una frase que comenta Ramsés, de que en algún momento, pues, Robbie Downey Jr. está, se ve obligado, se ve con la necesidad moral de ser la figura paterna de Peter Parker, después de que pues el contexto de Peter Parker es haber perdido a su tío Ben, y que este, de alguna manera, el buen vecino Spider-Man tuvo que abordar una nave espacial o quedarse en una nave espacial, y que está no sé a cuántos años luz de la Tierra, y que esté muerto en batalla y que no vuelva a ver a su tía May. O sea, sí tiene una gran carga, y sí entiendo a la gente que se les puso el ojito Remy. Digo, si tienen el contexto, pues los entiendo. Inclusive que les temblara lo que es el labio, lo entiendo. Otra es de comparar muertes con otras cosas. Digo, no, en sí es cierta, no se sabe si están muertos. Digo, igual los teletransportados o cosas por el estilo. Digo, sabemos que Thanos tiene la gema del alma y del tiempo. Bueno, y casi prácticamente es un dios ahorita con ese guantelete. Y puede hacer diferentes cosas, místicos, mágicos, musicales. Pero bueno, conclusiones de Avengers, porque puedo pasar seguir tantas cosas que he visto, inclusive Bucky, como es mi personaje favorito, cómo es que regresa el lobo blanco, cómo es que también se va, mi quiniela se rompió ahí. Yo pensé en esa película, pensé, no, pues mi apuesta era de que no vemos a Thanos hasta la tercera película, como es Moe de Hobbit, y que tenía que morirse ya sea Capitán América o Iron Man, y si iba a morir alguien, yo iba por Capitán América para que Bucky tomara el manto, ¿no? Pero desaparecen a Bucky, así que yo ahí luego perdí en la quiniela, pensé que iba a ser alguno de estos dos, es Bucky el que se va. Pues bueno, ya estaremos viendo cómo regresa, ¿no? Mis especulaciones son Skrulls y Guerras Secretas, a ver qué él nos tiene de parado. La cuestión entre Thanos y su reflexión y su puede decirse su afinición a la muerte, o más bien su musa como la muerte, es que es como un motor de venganza a la muerte en los cómics, porque la tiene muy presente, inclusive está bajo las órdenes de esta, puede decirse, esta mujer, ya que lo que diga ella, su amor, la muerte prácticamente, está como un amor platónico, ¿no? Mientras no consiga lo que la muerte quiere, pues Thanos no la va a poseer, no estará feliz con ella, y pues eso es lo que va a venir siendo Gamora, ¿no? De esta entidad que yo creo que va a estar molestando y atormentándolo por el resto de las películas, ¿no? Por así decirlo, por el resto de su vida. Pero bueno, eso es de Infinity Wars. Lo hace de una buena manera, digo, las conclusiones. Creo que yo no le tengo que reclinar nada. Yo iba con bajas expectativas. Lo hace muy bien. Creo que no hay, para mí no hubo tiempos muertos. Por ahí alguien dice que lo aburrió esa parte de Gamora y que hay partes lentas, más bien que hay partes lentas, yo no las sentí mucho. Por ahí háganme sus comentarios cuáles son sus partes lentas. Me imagino que es la explicación de Thanos y su romanticismo por tener a alguien en su, ¿cómo se llama? Tener a alguien a quien amar. La parte de, me imagino, de esta Nebula, las pláticas con los entes que tenían las pláticas con quien tuvieran las gemas. No vimos la batalla con los Nova Corp. Digo, esa es otra. O sea, nos recortaron mucho de la acción para darnos la sustancia. Eso lo agradezco. Creo que para mí ya estaba del otro lado cuando cortan eso, ¿no? Y nos dan pura batalla, nos dan, si bien ya se ven los contextos, ya sabemos para dónde iba la película, creo que se lo agradezco, ¿no? Fue ágil, fue rápida y me gustó muchísimo. Otras cosas que quiero comentar rápido, comentarios de algunos. Para mí se me hizo excelente, yo iba con bajas expectativas y salí con otra mentalidad. Sí salí como los memes, ¿no? De que me quedo con cara de ¡chin! ¿Y ahora qué va a pasar con este universo? ¿Dónde están los demás, no? O sea, sí salí con esos pensamientos. Digo, todos salimos con esos pensamientos. Por ahí me mandaron una de los críticos me mandaron unas palabras, ¿no? ¿Cómo definirías a Avengers Infinity Wars? Si me lo piden a mí, sería ágil, al grano y desolación. Termina como... ¿saben cómo la asemejo? No sé si sea bueno o malo asemejarla como el Imperio Contraataca. O sea, en esa parte donde Star Wars, bueno, de los capítulos 4, 5 y 6, donde el Imperio se nota que gana, donde se queda en una nota baja lo que es Star Wars y lo cumple Avengers. Es lo que me quedo, ¿no? Esa que va al grano, es ágil y que si deja en un momento de nota baja, de desolación, si te deja como... ¿Y ahora qué va a pasar? Si te deja con ese cliffhanger de que ir a buscar las otras. Me quedo con unos comentarios de... Para cerrar esto. Me quedo con unos comentarios de comicbook.com. De Brandon Davis. Creí que estaba listo. Pero no. Reí, lloré, grité al final. Concuerdo con ello. Digo, yo no estaba listo para ver esta película. Y lo mismo, ¿no? Ríes. Sí, entra el lado melancólico. Y si te quedas con ese grito. Para mí, el grito ahogado. Otro comentario que también está bueno. Ese no lo había encontrado. No lo había leído. Pero por aquí lo que estaba viendo. De Mike. Mike Sorrentino de CNET.com. Es: la gente sabrá de lo que es capaz un titán que está realmente loco. No lo creo, no creo que la gente sepa quién es Thanos hasta que lo mostraron en la película y que al grado de locura está, porque por ahí he visto memes y me quedo con cara de ok, va, de la paso, pero porque se ve que no has leído los cómics. Este de Slash Finn de Peter dice: siempre hay un director que dice que quiere que su película sea tan legendaria como lo fue Star Wars, El Imperio Contraataca. Ya lo había dicho, pero hoy por fin hubo alguien que lo logró. Sí, coincido con eso. Sí, nos deja con ese saborcito agrio, ¿no? Agridulce, de que vimos una película que en verdad valió la entrada de mi boleta, ¿no? Esos que 80 pesos que pagamos, algunos pagan con zarigüeyas y cosas por el estilo. Un saludo, ya saben a quién. Que pagan con trueque y sales satisfecho, sales que viste una buena película. Digo, si quieren que les doy una puntuación, le doy 4 de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque me ha gustado ver más. Siempre esa es mi molestia, ¿no? De que tengan contextos, que pongan un poquito más de contexto. Yo les digo que faltó esa parte de la muerte, ¿no? Con Gamora. Hay ciertos chispazos, pero que sí lo den más, ¿no? Más amplio, que sí vayan al punto, ¿no? De que este cuate está loco porque hay una entidad que lo está jodiendo para que haga todo el desmadre que está pasando, valga la redundancia y la palabra. Eso es lo que faltó. A mí me falta Hulk. Siempre en alguna película de Marvel, de Avengers, cualquier cosa, falta Hulk. Así que a mí me faltó más Hulk. Así que la verdad es una de las calificaciones que sin pensarlo se las he dado, ¿no? De 4 de 5, digo, tiene sus errorcillos, por ahí tiene tiempos muertos, por ahí darnos un poquito más de contexto, pero en fin, la película vale el boleto, si se puede ver 2-3 veces más, o sea, es una buena película, ¿verdad? Y es un ejemplo claro, digo, malo por decir que, o bueno por decir que, es un parteaguas, ¿no? Para las películas de superhéroes. Es como un gran ejemplo de cómo se realiza un universo. Es un gran ejemplo de cómo le das tiempo a tus personajes y cómo van creciendo. Inclusive creció Groot ahí, aparte de la rama. Crece Groot con personalidad, con nada más con un chispazo. Vemos cómo Groot madura, vemos cómo Rocket ya ve de diferente forma lo que es la vida. Inclusive el Groot, a mí me encantó, son dos personajes que me gustan, Groot y, perdón, Rocket Raccoon y Winter Soldier. Digo, cuando se encuentran, wow, en medio de la batalla dije, no inventes, wow, lo espero, pero ahora... Pero bueno, viene un comentario de Kevin Smith. Estoy abrumado. Es incomparablemente épica una gigantesca obra maestra del cine. Mis piernas están temblando. Bueno, pero ahí como que le echó mucha crema a sus tacos, Kevin Smith. Gigantesca obra maestra del cine. Híjole, es película de superhéroes, así que digo, habrá películas que son buenas en sí, que te nos dejan un trasfondo. Digo, para el género de superhéroes sí es un... puedo decir que sí es una obra maestra. Son palabras... fuertes para una película. Como decirle que es una obra maestra, pero... es buena, pero obra maestra no lo sé. Todavía falta que mucha gente... que, perdón, muchas películas hablen, ¿no? De que dejemos que se explayen. Todavía yo sigo esperando a DC que me entregue una buena película. Pero bueno, yo sigo esperando a DC, en serio, que me guste Marvel. Yo sigo esperando a DC, ¿no? Que nos haga una entrega de una película. ¿Y qué creen por ahí? Digo, eso lo iba a decir desde hace mucho, se me ha olvidado, pero ahorita hablando de DC, mi espera, espero que no sea como el meme de que es una calavera y yo aquí esperando a DC que haga buenas películas. En serio, hagan el meme. Pero lo que comentaba era de que ya veo con otros ojos a Suicide Squad, al Escuadrón Suicida. Ya lo veo como una manera de... Y no quiero decir que ok, ándale, pues está bien tu película. No es buena, pero la otra la califiqué mal, pero ahorita ya la vi, volví a ver y dije, tiene algo. Digo, sigo sin tragarme a Jared Leto, sigo sin tragarme a Lex Luthor, pero tiene algo Suicide Squad, así que bueno, al menos ya no siento que sea tan mala como pensaba, ¿no? Pero no sé, digo, al compararlas con una y otra, digo, son de superhéroes, hasta ese punto las puedo comparar. Lechura por grupo, tiene sus cosas que nos debe DC. Mejor así dejémoslos, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Esto es La Comancha Comics. Yo soy Rome. Muchísimas gracias por escucharnos. Bajar el podcast. Regálanos un like. Suscríbete a lo que son nuestras plataformas YouTube, iVoox, Archivos ORG. Para que tengas de primera mano cuando se suben los podcasts. También date una vuelta al blogspot.com. Ahí subimos todos los 141 episodios que hemos tenido de La Comancha Comics y los que vienen. Vamos a ir a lo que es La Conque, estaremos platicando en algún momento La Conque, haremos unboxing como nos fue en La Conque el 2018 ya en Querétaro este viernes. De hecho, cuando tú estés escuchando este audio, nosotros ya estamos en Querétaro, así que eso es todo por mi parte. Y en serio, regálanos un like, suscríbete a lo que es el iVoox, iTunes, Archivos ORG, y también a lo que es en la campanita de notificaciones de YouTube. Ahí estate al pendiente. En nuestra plataforma de YouTube hablamos de unboxing, de las crónicas de novato, todo lo que hemos conseguido en tianguis, inclusive en tiendas departamentales. También hacemos lo que son gameplays y hablamos todo de lo que es el universo geek. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. ¿Vale? Bye. Next.